Algunos respondieron a la primera anal y no se preguntaba sobre anal. O anal. Queda mal decir anal, pero. ¿Cómo se dice en castellano? No, pero también se dice los anales del buen sabor. No quiero conocer por nada. Yo paso. Son cronología de bueno, estuvieron bien por suerte los parceles, espero que sigan así. Por cada uno de ustedes. La batalla de la historia. Creo que se levantó un poco ya. ¿Qué? Siempre después que me pase algo, hay una baja. No, no. En toda la universidad. Fija la cantidad de gente que había al principio, la gente que tenía una baja. Va por el pasillo, desde el primer día estaba lleno todos los días, todo el día. Ahora pasa por el pasillo, Marte. Tendría que hacer así el folleto este, ¿eh? Y en septiembre, 40 años. Sí, todo el currículum. Todo sale, todo sale. Va, cuando yo venía, sí, pero si quieres que. Bueno, ¿pudieron leer sobre la clase 6? ¿Pudieron leer? Muy leíste. ¿Cuánto es el tiempo? Muy bien. Son lindas. ¿Seguro allá? Bueno, entonces voy a la clase. Esta es pregunta de examen final que tenemos. Pues yo no volví a esta parte porque es más débil. ¿Vos sos el lado de este, por ejemplo? ¿No? Sí. Soy de Santo Lugar. Ah, no, deja así. Así se va a otro lado. No, yo diría que la consigue. Es muy duro, cuando se pone a hablar de la diferencia antropológica entre... Sí, la hace medida complicada, Levi, como para explicarlo, para que se sienta directamente, podría haber hecho más frontal y explicarlo de una. Gracias por la presentación que hizo ahí en el texto. Sí, ya ves. ¿Lo leyeron, vos lo viste? Sí. La trayectoria, una mano en el corazón. Una mano en el corazón. Una estupidez, está bien. ¿Leíste el texto de la historia? Leí el librito, ¿no? Pero vos te lo gustaron. Yo, sinceramente, de la manera que ellos traen conclusiones de un acontecimiento individual y lo proyectan hacia lo general, me parece una manera de trabajar que es totalmente irresponsable. Particularmente, porque yo no puedo decir, como dice este tipo, que estudia el cura, que hace los exorcismos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como de dice, no sé de cuándo me están hablando, de sí. Sí. Sí. De César, ese no, ya no hablo de Levi, no es el texto de Guin, bueno, sí. ¿De qué se lo gustaba? No, del texto de Levi y el del, para que no me acuerdo. El exorcismo de las masas. No, el exorcismo de las masas. El exorcismo de las masas. Ahora vamos a atacar y le voy a explicar una microhistoria si discutimos. ¿No? Porque él habla de que cuando este cura que hace los exorcismos, que anda de recorrida, ¿no es cierto?, por los pueblos y anda haciendo sanaciones, sí. En una parte hasta parece que estuviera contando una cosa de hoy, porque dice que va, sana, y después de sanar, toca la flauta, y los hace bailar, y pasa otro cura pasando la gorra para que te des unas monedas, ¿no? Parece exactamente lo mismo que ahora. Y después saca toda una estadística de la gente que él curó, de la gente que él estuvo atendiendo, sí. y de qué tipo de enfermedades tenía, de los lugares donde venía. Él lo marca en un mapa. Y a partir de ahí empieza a traer conclusiones que en parte vos podés decir que sí es cierto, el concepto de enfermedad, de cuando un cuerpo está enfermo. Igual ahí está criticando el trabajo. Primero vamos a explicar qué es la enfermedad. Bueno, está bien, no hablamos, pero eso es lo que yo digo, que de a partir de él les trae, pero yo te digo a lo que voy, que él les trae de ese tipo de enfermedades y los proyecta a qué es lo que puede suceder en toda la zona. ¿Y qué iba a decir vos? Que en la práctica se basa en la reducción de la sala de observación. lo general que es lo de vecinos. Eso rótenlo. La microhistoria es cuando se reduce la escala de observación. Ahora hay que entender qué es eso y por qué se hace eso, en qué etapa. Porque esta ya es una historiografía más avanzada de los 70. Ahí dice, Levy habla de una etapa de crisis de los 70 y los 80, cuando surge la microhistoria. Son historiadores italianos, mayormente la corriente más importante. Foucault había escrito antes sobre estas cosas que ellos. La microhistoria como corriente estamos hablando después, o sea, la microhistoria obviamente va a hacer reconstrucciones o resignificaciones de formas de ver la historia que se hicieron antes, pero esta corriente se llama microhistoria. Claro, pero él lo toma como fundador a estos italianos de la década porque del 70. Porque son los fundadores, digamos, de la corriente de la escuela microhistoria, que ellos tienen un cierto legado marxista, mayormente, y él ahí habla de la convulsión de los años 70 y 80, cómo surge esta escuela de microhistoria. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que está dentro de, inserta entre otras corrientes historiográficas del momento. O sea, hay que hacer un raconto desde lo que vemos de la escuela científica alemana, cómo se llega a esta microhistoria. Ahora estamos en una escuela que se da en los años 70 y 80. Lógicamente, lo que decís vos va a tener resignificaciones o va a tener influencia, digamos, de Foucault o de historiadores que se dedican a las biografías, por ejemplo. Sí, más que lo nada. Que hace, lo que plantea, o sea, principalmente lo que va, uno de los planteos que hace es que cuando se reduce la escala de observación se pueden ver cosas que haciendo un tipo de historia más general no se pueden ver. Lo que decís vos es las críticas que se le hacen habitualmente a la microhistoria. Si nosotros observamos un caso reducido, no podemos decir que ese caso se va a dar, supongamos, en una región de Francia del sur, no podemos decir que se da también en el norte, el oeste y oeste de forma similar, o no podemos hablar de todo Francia porque vemos una simple región. Eso es lo que plantea el compañero, ¿cómo es tu nombre? Bueno, Fernando. La cuestión entonces con la microhistoria es, para que lo entiendan bien, es, se reduce la escala de observación. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, sobre, digamos, Argentina, van a decir, bueno, estudio sobre corrientes, el caso de, por ejemplo, los libros que ustedes toman, uno de los libros que este año creo que no está, estudiaba la vida de un hombre que se había hecho pasar por otro, ocupando su lugar en la vida, y como en esa época no se reconocían todos los rasgos, había sido un impostor hasta que lo descubre. Y ahí, contando esta historia de este tipo, lo que se hace es contar cosas de la vida cotidiana. Entonces de alguna forma se está dando una explicación. Es otra visión de la historia, ¿eh? O sea, cambiar el ángulo de observación. También se van a buscar evaluar las cuestiones sociales, económicas, las cuestiones políticas. Lo que pasa es que va a hacer hincapié, por ejemplo, en la vida de un pastor, o sea, no sé si me explico lo que digo, haciendo por ahí una biografía, o estudia un pueblo, o como dice ahí el texto, estudia una masacre, y a partir de ahí hace. La cuestión que tienen que tener en claro también es que se haga un estudio de microhistoria no quiere decir que no se estudie, que ellos no tengan conocimiento de lo que pasa a nivel general, sino que ese estudio, la explicación que va a buscar cosas que no se ven, digamos, por decirlo así, a simple vista, haciendo un estudio histórico simple. Si uno quiere estudiar, por ejemplo, qué pasó en 1810 y estudia la vida de Cornelio Saavedra, pero se busca desde esa manera encontrar cosas que desde el otro tipo de historia no se ven. Esa es la idea de los microhistoriadores. Después, como estuvo en boga en un momento, después se la combate desde otro momento, desde otros movimientos, y se le hacen determinadas críticas. Yo les voy a decir algunas cosas para que anoten. Las grandes preguntas que hay, o sea, los grandes representantes del movimiento de la microhistoria son los que habíamos nombrado la clase pasada, que tienen los autores ahora, que es Giovanni Levi, Carlo Ginzburg, por Francia Leroy Ladurie, que es el mismo de Brodel. Sí, un continuador de Brodel, porque por eso les digo, tengan en cuenta en el momento que se da esta escuela, se da después de Dante, o sea, con y luego de la etapa de más fuerte de Brodel. Por eso les digo, lógicamente va a tener reminiscencia de otras escuelas. No es que inventaron una forma de hacer historia, sino que se encauzan de una forma y tienen una justificación. Y es una, es lo que se considera, por ejemplo, Natalie Simon Davis, considera como una nueva forma de historia social. Es una historia, una forma de historia social, la microhistoria. Vos estás en desacuerdo totalmente. No, a mí no me gusta. Pero no, no, no te gustó para nada. No, pero hay cosas que... Convención de argumento. Está bien. Si no soy quien tampoco para decir que no, particularmente está bien, vos particularmente no le encuentro, no le encuentro sentido. Como mucho con la microhistoria. No le encuentro sentido. Es una de las corrientes historiográficas que se enseña y después tomar algunas cosas, o sea, algunas cosas están bien planteadas. Lo principal es en referencia a la disminución de la escala de observación, pero ¿cuál es el objetivo de eso? Que se puedan ver cosas que en la otra escala no se ven. Entonces, más vale que no podés inducir de la vida de un pastor lo que eran todos los campesinos en esa época. Pero a veces se ven cosas, viendo la vida cotidiana, se ven cosas que no se verían, sino, si vos estudias, bueno, la economía, no sé, lo que estaba hablando hoy Murphy con Felipe II, y a grandes rasgos, bueno, España, la Armada Invencible, las luchas con Inglaterra, a grandes rasgos vos ves un tipo de historia y ves un enfoque. Ahora, si vos lo ves desde el tipo de microhistoria, los estudios que hicieron, lógicamente vos vas a decir qué sentido tiene, lógicamente no, vos en tu caso lo que vas a decir es qué sentido tiene que yo haga la historia de un tipo en el siglo XVI o XVII y vea la historia del tipo como transcurre y qué explicación histórica es esa. Me podés decir vos o podés decir los que la criticaban también a la escuela microhistórica. Ellos te van a defender diciendo que se pueden ver otros rasgos sociales o se pueden inducir cuestiones generales que no se ven de la otra forma. Igualmente van a tener que estudiar todas las fuentes, van a tener que hacer un estudio exhaustivo histórico, no es que nada más se ve la historia del tipo y las fuentes formales por lo visto, claro, escritas las fuentes formales siempre las tiene que ver y, o sea, uno tiene que siempre habla siempre de fuentes que va a hacer un estudio histórico. Levi habla de fuentes escritas siempre, que dijo siempre dijo fuentes escritas en todo el texto, sí. Nada más eso en el texto, yo estuve mirando, sí, el texto a ver si decía otra fuente, pero Levi dice nada más que igual fuentes escritas, sí. Son bastante. Porque me llamó la atención cuando decía fuente escrita, estaba buscando, pero está bien que se tiene que remontar hace 400 años atrás, otra fuente no va a encontrar más allá que la escrita, ¿no? Pero... Claro, porque es una cuestión de que hay que tener ciertos datos para contar una historia tan amada. Por ejemplo, si es por historia del medioevo, no se encuentran tantas fuentes documentales. No, es un trabajo bárbaro. Sino que los documentos... describen por ahí que hay en un, lo que se llama un señorío banal o un señorío feudal, que cuál es la descripción de las rentas pagadas y todo eso, y no hay historia entera. Entonces, para hacer una reconstrucción de microhistoria, tienen que tener una mayor cantidad de datos. Es un trabajo bárbaro porque se ve, recorre todas las capillas, recorre todo claro, el lugar. Claro, hay que ver qué fuente es, bueno, para buscar todas las fuentes. La historia que les contaba yo se reconstruye a partir de fuentes policiales o criminalísticas. Aparte, además, más atrás del siglo XIX, todas las fuentes son eclesiásticas o de los señoríos, o sea, del Estado, como lo conocemos ahora, mediados del siglo XIX para arriba. Es que todo se vuelca al Estado y si ustedes quieren ver actas de matrimonio, de función, de nacimiento, están todas en el Estado. 1880. La iglesia no tenía más. La iglesia bastante negligente. Y principios del siglo XIX, los estudios que se hacen son mayormente con fuentes policiales o criminalísticas. Que es lo que se guarda porque es lo que, por ejemplo, los archivos judiciales tenían que guardarse una cierta cantidad de tiempo, por eso es que se los conservan. Ustedes tienen que pensar, yo había hecho un curso de archivística, era por qué se guarda, cuando se guardan los documentos, cuánto tiempo se tienen que guardar, por lo que se estudia derecho, en el derecho, si uno quiere ver, por ejemplo, algo que pasó hace 50 años, si están guardados por cuestiones de una casa o de lo que sea. ¿Qué? Claro, se conservan un montón de papeles ahí. Claro, bueno, pero yo digo en el caso que le estaba dando el ejemplo yo, de un caso judicial que había un impostor que después lo juzgan porque se hace pasar por otra persona cuando se va a la guerra. Es un caso complejo que se pudo saber, se pudo reconstruir a través de ese tipo de fuentes. Por eso les digo, él me dice la fuente escrita. Y este lo puede ver por la Inquisición precisamente, porque quedaron todos los registros del juicio. Por eso le digo, bueno, es una fuente que no es una analítica directa, pero es una fuente judicial. O por eso muchos estudios se hacen a través del tipo de fuente que son las que se conservan. Lo principal que hay que tener claro es que tienen que existir. O sea, a partir de la fuente escrita se va a tener una mayor complejidad o un mayor detalle de un tema. Esa es la cuestión de la fuente escrita. Después se pueden inducir un montón de cosas, pero para el caso de la microhistoria es difícil hacer algo, un estudio histórico sobre una. Va a ser todo una parte más imaginaria. Claro, por eso más una novela que otra cosa, están yendo tan atrás en el tiempo. Ahora, si está en el borde, ¿eh? Claro, se cuenta como. Claro, el mes que es una novela. Tienen un 50% de inventiva. Pero la novela es. Ah, otra cosa, la novela. Está la novela histórica. Así, mira. Que es la novela que cuenta una historia y tiene datos. Camila, por favor. Sí, o yo el supremo de Robo Abasto, tiene datos históricos mezclados con formas novelísticas que se cuentan, pero mezclando con hechos reales. Esa es una novela histórica, en este caso no, en este caso es un estudio histórico, lo que pasa es que tiene otro tipo de narración. Eso después lo va a ver en epistemología. O lo ven también en esta materia, pero es un poco complejo al principio de verlo. La forma de contar historia también es una de las diferencias entre la escuela del siglo XIX y la del siglo XX. La del siglo XIX va a narrar historia y tiene otra forma de narrarlo, haciendo mayor hincapié en la política y lo que puede, y después está la discusión de cómo narrar la historia, tratando de comprenderla y todo lo que estuvimos hablando de ganar. Yendo a la cuestión de la microhistoria, lo que plantean ellos es de qué modo ayudaría la microhistoria a entender las grandes transformaciones históricas. Y cómo, por ahí, cómo encaja en los esquemas más amplios de la época. ¿Me explico? ¿Lo último que dije? Nosotros, ustedes tienen un estudio histórico sobre este caso del señor X en Francia, en el Languedoc o en la región del sur del Mediterráneo, cómo encaja este esquema en todo Francia, supongo. O sea, ustedes van a tener, el estudio microhistórico va a ser una escala de observación distinta. O sea, de cómo mirar acá, en vez de mirar todo el conjunto de la obra, mirar una baldosa y estudiarla. Y es lo que decís vos, cómo voy a decir que porque esta baldosa así, todas las baldosas son iguales. Lo que pasa es que también tiene que estudiar el caso de alrededor, pero hace mayor hincapié en este y a partir de ahí va a buscar solución a algún problema histórico del momento estudiado, si es del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo que lo estudie. No es lo más practicado igualmente de la historia, es una forma práctica histórica. Que ya le decía, surge en Italia, Otra de las preguntas que se hacen los historiadores, o en el caso de Natalie Simon Davis, que ustedes no tienen que leer ahora, es hasta qué punto es representativo un pueblo, un valle o una masacre de toda una región. ¿Se entiende eso? ¿Hasta qué punto puede ser representativo ese ejemplo que toma de toda una región estudiada? Eso no tengo sentido. Entonces, lo que explican desde la microhistoria, la justificación de los historiadores, microhistoriadores, o sea, de los que llevan la práctica de la microhistoria, es que ellos dicen que hay una ventaja en poder ver, analizar entre las pequeñas interacciones y estructuras y a averiguar cuál es su función históricamente en un determinado tiempo y lugar. O sea, es ir de lo general a lo particular, digamos. O sea, en un ejemplo específico, es como tomar un ejemplo concreto de lo que nombraba Susana, el mundo del Mediterráneo y el mundo de Felipe II. Por el nombre del título completo. Uno puede hablar en grandes rasgos de Felipe II y de toda España, de mayor apogeo, como imperio, todo lo que fuese, y hacer, o sea, hablar de las instituciones, de la institución monárquica, y entonces si uno cuenta la historia de un conde de un personaje importante del momento, ahí puede ver, sería como algo más antropológico, puede ver en ese caso qué es lo que le sucede a ese personaje. O sea, uno puede estudiar la institución monárquica, las leyes del momento, la influencia de la Iglesia Católica, pero la vida de una persona de ese momento es como que, ¿se entiende ahí? Es como que en este momento estudiamos la vida de uno de nosotros para entender cuáles son las instituciones que lo atraviesan. Yo te lo vuelvo a lo que... A lo que lo que dice es tratar de rescatar la historia de los que no tienen historia también en parte, ¿no? También. De la gente común. Claro, es una historia... Pero ¿de dónde toma ese concepto? Sí. Te digo dónde viene el concepto. Claro. Foucault escribió un libro que se llama La historia del hombre infame, ¿no es cierto? Entonces él hablaba que... ¿Es un libro o son clases? No, es un libro y dentro del libro, son varios capítulos, y dentro del libro hay uno que son los hombres infames. Sí. Él fue gente que pudo venir a la historia porque está tocada por el poder. Tocada por el poder en el sentido de que, o lo denunciaron, claro, entonces quedó el registro. Sí. Pero generalmente los que él eligió sí eran gente común. Porque eran, fueron registros, a los registros judiciales. Entonces era cualquiera, era el vecino de la vuelta, el vecino de allá. Pero estos tipos que yo estoy mirando no eran gente común, estos eran gente del poder. Es decir, acá tomó a dos eclesiásticos, que para que a mí me enseñe lo que fue la iglesia en esa época, no necesito hacer microhistoria sobre un cura, porque yo ya sé lo que pasa. Y no eran los más. Claro, era un acto pintoresco en este caso, claro, pero no es de la gente, por eso hablan de la gente común. Si la gente común no fue tocada por el poder en algún momento y dejó algún tipo de registro, no lo van a poder estudiar nunca. Es y más con esta manera de ver la historia, de ir a buscar a un individuo, si un individuo generalmente... Un individuo, o puede ser un pueblo, o puede ser un hecho, como le decía, una masacre, o puede ser un valle. No es que es solo un individuo, se cuenta por ahí un protagonista de la historia, pero se cuenta al mismo tiempo todo lo que va pasando en el pueblo. Es en un sentido una novela, o tiene rasgos de novela, pero no es una novela. A mí me sirvió para entender cómo actúa el poder, es una relación de poder, la Inquisición, pueblo de segunda, como Turín, en esa época no era Roma, no era una gran... Sí, pero no para ver cómo actuaba la Inquisición no necesitabas que vengan y te cuente la microhistoria. No, por sí lo absuelve. A lo mejor en España lo hubieran matado. No, no es que tenés que, sí o sí, tener este tipo de estudio para entenderlo, ¿no? Que tenés que tener... Es muy simpático, te digo, la verdad que es simpaticísimo, es divertido para leer. Lo que pasa que es como cuando vuelves algo de la historia de la vida cotidiana. Para que vos leas algo de la vida cotidiana tiene que estar registrado, como decís vos, hace 200 años no iban a reinar la vida de un pobre. Y sí, no, imposible. Casi, pues, Entonces, ¿cómo se reconstruye la vida cotidiana? Es difícil, según no tener grandes descripciones. La cuestión esa que plantea de lo que estudia Foucault del poder es lógico. En historia no. O sea, mayormente, si vos vas varios siglos hacia atrás, no vas a ver la vida, digamos, la vida de la gente común, que yo eso igual lo pienso en términos demográficos, es años luz de como es ahora. Sí, sí. Años luz de como es ahora, porque el boom demográfico mundial, no me acuerdo cuándo había 1.000.000.000 de habitantes en la Tierra, pero y va más ahora atrás, 3.000, pero como hay algunos exponencialmente crece. Como hay algunos historiadores, o sea, que había mucha menor población en la Tierra, pero por... Esto lo hablamos el otro día con él, que hay algunos historiadores que lo critican a Heródoto porque no protejaba la fuente. Pero vos imaginate lo que puede ser en esa época Heródoto decir, te va y te viene a ver a vos y te dice, ¿viste la batalla? Sí, mira, tengo un amigo cruzando el Tigre. Hacé cuatro días derecho de camino y después tenés 400 kilómetros. Entonces el tipo tenía que salir 30 y 40 o 2, 3 años para cotejar una fuente y volver. Entonces vos decís, ¿cómo hacen ahora? Lo que dijo Murphy también de las cuestiones numéricas, de la cuestión y la historia cuantitativa, yo pensaba también en las cuestiones de los artículos periodísticos cuando dicen que la movilización hubo 2.000 personas, otro va a decir 20.000 y otro va a decir 30.000. Vos lo que quieras demostrar con la cantidad, lo mismo pasa con las fuentes. Después hay que uno que se dé cuenta qué fuente está mintiendo, por qué está mintiendo. Y de la manera como hace para cotejar. De estos casos, tenés que tratar de ver. Está bien lo que vos decís y cómo lo entendéis y tu postura, la entiendo totalmente. Lo que sí es que por ahí sirve para entender algunas cosas. Sirve para darse una idea, es como la cuestión de lo abstracto y lo concreto. Que no me acuerdo en qué texto lo estaba leyendo, Chakrabarti, ¿no? Un autor indio. Entre lo abstracto y lo concreto, y o sea, lo concreto te ayuda a entender lo abstracto siempre. Por eso a veces vos tenés el término o el concepto de monarquía, por ejemplo. Nosotros se supone que entendemos que la monarquía, pero no lo conocemos por vivencia. ¿Vale? Tenemos presidentes que se crean reyes o lo que ustedes quieran, pero no tenemos reyes, sí, así reyes, familia real y todo. Entender la monarquía como se entiende en otros países, como la entendían antes, es diferente. Pero lo bueno sería poder unir, combinar los dos puntos de vista. La misma historia, pero a la vez la historia. O sea, no tienen por qué ser excluyentes. Son fundamentalistas. Claro, es que de las macro. La cuestión es que la historia no tuvo un éxito rotundo, digamos, que todos los historiadores practican la microhistoria. Pero la cuestión es que a partir de los años 70 empieza a haber muchas corrientes historiográficas y empieza a existir la historia de la mujer, la historia del poder, la historia desde abajo ya está. Diferentes corrientes historiográficas que toman diferentes objetos, no una historia, o sea, a diferencia, pero tiene que ver con, las corrientes históricas tienen que ver con muchas corrientes filosóficas o de los momentos coyunturales del mundo. Porque cuando estaba hablando de él, había una visión de historia global, desde dentro de él, por ejemplo. Después esto se atomiza. Cada uno dice, bueno, yo estudio la historia de las mujeres en particular, o la historia de la vida cotidiana, al libro de Rubí también, no me acuerdo qué otro autor lo hace. O sea, se particulariza mucho la historia. Entonces, ahora por ejemplo, este año en septiembre acá hay un congreso de historia de las mujeres. Es una de las universidades que más. Pero este fenómeno no solo se ha dado en la historia, se ha dado en muchas profesiones, en todas. Se ha dado Lo de la historia no tiene que ver nada más con la historia, sino las corrientes filosóficas, las corrientes universitarias. Se ha dado en la medicina, se ha dado en la abogacía, se ha dado en todos lados. Que antes vos tenías en el pueblo, tenías un médico y el médico caía en todo, y ahora tenés cardiólogo, oncólogo, tenés 50 millones de especializaciones. Que en definitiva lo que te hacen perder es la visión general de todo. Claro. que vos decís, ¿hasta qué punto sirve? Porque todo termina siendo un ciclo. La cuestión es, esto yo lo hablaba hace unos años con gente que él conoce, con unos profesores que él conoce, que decíamos, de, bueno, la historia ahora, o sea, vos que estudias, cuando uno cuenta, yo estudié historia, te dicen, ¿y qué historia estudiás? Bueno, primero historia general, y después uno se especializa, pero en cuanto a la especialización, yo estudio el Medio Oriente y la actualidad. La especialización hace que uno tenga que dejar de conocer lo general. Lo bueno sería que uno siga haciendo lo general, tener un conocimiento más amplio, porque si uno, como decís vos, como si un cardiólogo sabe solo del corazón y no le venga a hablar de la pierna, puede pasar eso, pero lo bueno de la ciencia sería que, por ejemplo, la historia es difícil porque es una ciencia, o sea, es un conocimiento muy erudito. Pero tener conocimiento de otras cosas, y además te da otra forma de análisis o de pensar, porque vos decís, si vos nada más conocés, por ejemplo, yo estudio Palestina e Israel en la actualidad, si yo nada más conozco lo que pasa en Palestina e Israel, Medio Oriente, la relación con los soviéticos, con los norteamericanos y con los europeos, y no sé ni qué pasa en América Latina, ni qué pasa en Australia, ni qué pasa en Estados Unidos como país, o sea, no tenés tampoco punto de comparación, porque, o sea, la historia contemporánea es más compleja, pero en este caso, si vos haces un estudio mientras más amplio sea el estudio que hagas, o sea, mismo podés hacer una comparación o darte cuenta mejor dónde estás parado ante una situación, ante un estudio de caso que vas a hacer. Lo de la microhistoria por ahí te va a quitar tiempo, porque lees, como dicen ustedes, una especie de novela, un cuento, te atrapa leerlo, porque cuando lees te va contando toda la historia, el tipo con quién tenía con quién se relacionaba, las amistades, las novias, iba a comprar la pulpería, lo que fuese que hacía, y hace todo toda esa cantidad de páginas que se podían aprovechar haciendo una historia, digamos, más específica del lugar. Es otra forma de ver la historia que tiene que ver, como decía vos, forma de la ciencia que se complejiza así, o sea, a su vez se subdivide, cada vez más subdivide. Le quedan grandes huecos que tiene que llenar de alguna manera, y lo llena con la imaginación, porque si no, ¿cómo hace? Lo tenés que dejar en blanco y decir, bueno, llego hasta 1900. No, claro, bueno, la cuestión es no dejarlo en blanco. Claro, entonces tenés que imaginar. Si no encontrás fuente, tenés que inventar. Entonces lo terminás novelando. Bueno, si no, no queda. Sigo con esto, voy a leerles algunas cuestiones y después seguimos. Hicimos historia social nomás. Ah, vos pusiste eso solo, porque yo dije más cosas, vos tenés que anotarlo. Yo no les digo qué es lo que tenés que anotar todo. Cada característica de un periodo puede constituir su clave y debe mantener un intercambio con la macrohistoria. Lo que decía el compañero, de alguna forma, y lo que dice el mismo nombre de quien, ya no lo olvidé. Fernando. Fernando, ¿cómo era tu apellido? Gessi. ¿Gessi se dice? Sí. ¿Tu nombre cómo es? Marcelo. ¿Cómo te pones, Marcelo? Bien. ¿Qué te 7. Sí. No, ya está. Quiero disfrutar. Está bien. De la vida. La microhistoria bien practicada tiene algo que decirle acerca del gran retrato convencional del cambio político del Estado, la autoridad. Lo que pasa es que intervienen los ritmos de vida y la crisis de los actores locales. Esto tiene que ver con el intercambio de la microhistoria con la macrohistoria, que tienen que saber cuando hay cambios a nivel político, cuando uno hace un estudio microhistórico, aunque no lo hagan, lo tienen que saber, y sobre todo cuando en el final les pregunten qué es la microhistoria, qué van a responder. Está bien. ¿Esto es? ¿Qué era mi criterio? Lo dijo la compañera cuando empezó la clase. Reducir la escala. Reducir la escala de observación, pero Ahí decirlo, porque si se lo preguntan, no, yo no sabía, pero no. Ya, vos decís eso. No es bueno, pero eso es lo principal, hay que entender que es. También tomo fuentes orales, solamente sí. Es que la historia oral es más bien. La historia oral es una corriente más actual. Porque hoy lo que estaba ejemplificando Murphy. Por ejemplo, ahora en Argentina se está haciendo en los 60 y los 70. Sí, eso por eso también. Bueno, es un poco de microhistoria, por ejemplo. Claro, pero. La historia del proceso a partir de las personas que lo vivieron. Eso. Claro, la historia oral es. Yo conozco algunos que hacen historia oral, tienen que ir a hacer entrevistas. Tienen que tener material vivo a los que lo que pasa es que también tienes que hacer estudios psicológicos, porque cuando vos le preguntas a alguien y te va a contar las cosas, cómo se las recuerda, según qué papel tenga como protagonista o cómo le haya tocado vivir en esa época, y cómo te va a informar también. Igual se está haciendo mucho. Yo hago historia reciente. Hay diferentes formas de llamar, historia reciente o del tiempo presente. En realidad es historia contemporánea en general, pero las últimas 4 décadas o 5, antes se decía que no había que estudiarla, no tenía que estudiarla el historiador, porque era muy reciente y el historiador podía estar inmiscuido en temas muy directamente, entonces iba a ser muy parcial. Pero ahora el historiador es material también del historiador. Puedes dedicarte. Siempre partía igual, aunque era la idea de 13 años. Eso es lo que no entendía la compañera a través del aula de allá de la objetividad. Siempre es subjetivo, porque otra persona. A partir de ahí es subjetivo. Además, en el momento que lo elegí el tema, porque ya. Ya cuando lo elegiste el tema, ya. Elegí el tema, la fuente. La fuente, aparte la forma de presentar las cosas, siempre va a haber. Chao, pero. Depende para quién trabajes también. Hay historiadores a sueldo. Yo soy a sueldo. Bueno, te lo digo, a sueldo del Estado. Yo soy a sueldo del Estado. Tuyo, ¿sí? El caso tuyo. Sí. A sueldo del Estado, a sueldo de empresa. Yo soy a sueldo del Estado. También. También. A sueldo de empresa. Bueno, por eso esos son los intereses. A mí me da el Estado, pero igual yo paso por lado para hacer que muchos de los historiadores que publican. Me da el Estado, pero nunca lo conocí el Estado. No sé es una intelectual. ¿Qué? Una intelectual. Bueno, al 100% del. Bueno, pero Dolina. Una hora, no sé. Dolina decía que las editoriales son como los mecenas de la actualidad. Bueno, son los Medici de la actualidad. Elige el tema. Y la dictadura elige de la editorial. Y elige un autor. Y eso publica. Y además hay una selección. ¿Cuántas cosas no llegan porque no están traducidas? Porque. Bueno, acá, o sea, infinitas cosas no llegan. ¿Y cómo no llegan? Ahora voy a hacer un trabajo sobre los medios de comunicación y la manipulación de la información de los medios de comunicación, pero en el caso de que en algunas cuestiones, en algunos casos de algunas películas documentales y noticias televisivas, pero la manipulación de la información es terrible. O sea, ¿no? Sí, sabemos leer más que hace 100 años, pero eso no quiere decir que tengamos pensamiento independiente. Y o no, sea, si vos prendés la tele y ves hasta el canal, yo lo veo hasta el canal 19, nada más que de deporte. Pero si uno pasa del canal 19, en cable son 2 canales norteamericanos. Hay 2, 3, 5 por lo menos. En cable estamos hablando. Y la gente lo ve como si fuera. O sea, yo no estoy en contra de esos canales, sino que me parece todo un material sí. Igual, yo veo 5 series, nunca vi una, pero las he visto de chico, traducida, pero las veo las series todas, son todas iguales para mí, son todas las películas no son iguales, pero. Sí, no, pero la estructura es la misma. Es muy parecida, o sea, lo que pasa es que vos decís, bueno, no te van a pasar una película. No te van a pasar una película de otro que no sea Hollywood, casi que no. Difícilmente vos veas en los 5 canales de ahí una película que no, salvo las últimas veces que pasaron en Canal 7, las películas de, que pasaron algunas, pasaron algunas de Palestina también. Sí, además. Canal 7 un ciclo que hubo, creo que los sábados a las 9 de la noche, que no eran hollywoodenses, sino. Sí, además. Vos ves el Austin 13, que es lo que ve la mayoría de la población acá. Sí, y vos decís, ¿cuánta gente hay que acceder a la información que diga yo elijo hacer esto o ver esto? Pero fíjate que toda la producción es... Uno dice, voy a elijo ver esto. Y un montón de cosas son porque son masivas y... Sí, además las producciones independientes. Claro, las producciones independientes, vos no las ves si estuviera por el circuito. Tenés que ir al bajito. Pero si quieres ver la vida según Monsanto, tenés que ir a mirarla por YouTube. Si quieres ver el documental de McDonald's, este que vivió 3 meses. Super Size Me. Claro. Si quieres ver el documental de la caída de Enron, cuando marcan todo la complicidad de Bush con. No lo vas a ver en ningún canal de aire. Sí, bueno, entonces documental de Michael Moore también. Infinito, o lo vas a ver en algún canal así medio borde. Claro, y porque no te llegan. Entonces vos, por te eso, llega lo que quiere más. Claro, uno accede a la información, otra información que no es directa porque uno la busca o porque uno la conoce. Sí, además no, o sea, no, lo que pasa es que uno tiene que pensar aparte de esta cuestión. Ahora volvemos al tema del ministerio. Tiene que pensar en esas cuestiones, o sea, uno, a medida que va hablando con la gente, da cuenta que vos decís, no, pero toda la gente debe saber esto, que yo sé de esta película con él. No, son las que andan en el circuito comercial. Por ejemplo, lo que hacía referencia a Mañe del centenario de las publicaciones que no se dejaron publicar porque no contaban la historia oficial, sino contaban la historia de los criollos, la gente de la época. ¿Eso es microhistoria también o es historia general? Claro, esos son actores, algunos dicen historia, los grupos subalternos, o lo que vos decís es los estudios que hacen, que ahora lo hacen por Sudamericana, me parece que ella, el profesor que nombraba antes, chico de estudiante, Franklin, tienen algunos libros que hacen un enfoque por ahí más social de la historia. Y como que se especializan en el periodo de la independencia, pero lo primero que te dicen en América Oro ahí es la revolución. Cuando se firma la independencia, no se firma la independencia de Argentina en 1816, sino que se firma la independencia de la provincia unida del Río de la Plata. Ese es el libro de que Mañe está en el proyecto. Claro, que le censuró el gobierno de Macri. Claro, censuró el gobierno de Macri. Eso también es una bajada de línea. El gobierno Macri censuró el libro bicentenario que tenía temas de género, de aborígenes. Ah, sí, Mani estaba con Franklin. Se estaba contando que no. Claro, ya estaba en el proyecto, lo terminaron, lo dejaron publicar y el ministro de Educación lo sacó de circulación y lo subió a su web. Lo tenía subido a su web, ahora lo han podido sacar de la web, pero bueno, es un proyecto. ¿Quién lo subió? El ministro de Educación de Macri. Lo subió él a la web de él. No lo publicamos, pero sí, si quieren verlo, suban a la web. Cuando un comentario antes del por qué, ¿no? Cuando un comentario del por qué no lo publicaba, que es una vergüenza. Pero... Claro, lo que pasa es que es un tema delicado, en el sentido... No, es delicado para la derecha. Para la derecha de macrista. Es para eso. Es un tema delicado mismo si uno lo plantea en una escuela. Porque, escuchame, te lo voy a decir, porque si vos vas a la escuela... Tiene que ser delicado. ¿Cómo? Se tiene que plantear en la escuela. Sí, lo que pasa es que... Ahí tienen todos los padres. Piensa, vos debes pensar cómo lo piensan los dos padres. Sí, sí. ¿Cómo lo piensan? ¿Desde el Estado o los representantes del Estado? Hay un acto. Yo, mi mujer es maestra jardinera y sé porque ella hablamos de los temas cuando se hacen los actos, que cuando ya está en el jardín ya le dicen... La bandera, el acto patio, 25 de mayo, hasta Morrera, todo eso. Entonces, llega hasta los 18 años escuchando siempre lo mismo, sin saber quién, cómo es. Entonces, desestructurado, no es que un día para el otro va a decir, no es que si no lo hubiesen hecho antes. Lo que pasa es que yo estudio la cuestión de las naciones, de los nacionalismos, en el caso particular de Palestina. Y uno dice, bueno, no. La nación argentina no existe ni nunca existió ni nada. Pero ni si no somos argentinos, va. Ah, bueno, entonces ¿qué somos? Va a decir vos. Entonces tirás todo al carajo. Pero la cuestión de los derechos. Nosotros lo que veíamos en una materia, en historiografía, con un profesor que no está en la universidad ahora, decía, bueno, ¿qué es lo único que nos une como argentinos? La Selección Nacional de Fútbol. ¿Qué más? Que nos une, quiero decir que todos, digamos, sí, va, que todos no, porque algunos no, no cada vez menos con lo que está haciendo Maradona, pero que todos, digamos, bueno, este símbolo sí nos une, y bueno, más o menos la selección. Es difícil, la cuestión es que vos podés decir, lo podemos decir acá en este ámbito, las conformaciones de las naciones, bueno, cómo se inculcaba al ciudadano, desde el ejército, desde la escuela, el himno, los inmigrantes, Argentina era un país de inmigración, cómo le inculcaste esa fe, y bueno, aprender castellano si no sabés, cantar el himno, andar al ejército, andar a la escuela, teníamos historia de Argentina, antes de 1810 no es historia de Argentina, sino de la Argentina, se supone. Pero si vos empezás a decir eso en el secundario, el director, si hay otra cosa de historia, a mí no me pasó exactamente eso en una escuela, pero sí vi películas que los pibes decían, ahora hay, también ahora los pibes no entendían nada. Sí, de lo que es una película iraní, ¿no? Sí, sí, ahí. Es la capital federal que no adhirió a la reforma, a la ley de educación, la nueva. La capital federal, bueno, la vieja, sigue teniendo de primero o quinto año con las mismas materias hace 40 años atrás. Entonces los planes de educación han sido siempre lo mismo. Claro, no han tenido reforma pedagógica, no han tenido nada. Pero vos me decís, yo tuve, ahora no estoy trabajando con compañera, pero yo tuve de compañera una profesora mucho más grande y la tipa era, como digo, no de derecha directamente, pero era de decir, bueno, no, es muy importante que sepan qué pasó en la Comuna de Mayo, supongamos, no, es importantísimo. Tienen que saber qué pasó cada día y tienen que saber la historia argentina a rajatabla y lo que más tienen que saber es la historia argentina. Y si vos venís a cabo, o por ejemplo, lo que yo pienso es, vos abrís un poco más el panorama y decís, bueno, no es Argentina. Argentina tiene muchas cosas en común con Latinoamérica en general. O sea, si vos estudiás Argentina y no estudiás Latinoamérica, es como que no hubieses estudiado bueno, nada. Pero ahora lo ven, inclusive la geografía que están viendo en el secundario, que tiene mucho que ver con la historia de Argentina. Sí, la geografía americana. La geografía que están viendo es la misma geografía que está, por ejemplo, ahí van muchos profesores docentes que se animan y dan la misma geografía que se enseña acá en esta universidad. Porque yo lo he visto por mis pibes que le vi el programa. La privada es más complicada, algunas cuestiones. Y después los libros de historia, que yo he visto, porque mi mujer da clase, y entonces tiene todos los libros de historia. Claro, tiene papá no, no, ella es abogada, pero siempre dio clases. Yo veo los textos y he visto cómo evolucionan los textos de historia. Claro, yo también lo veo con textos. Y viste que hoy por hoy. Hay una apertura, hay una apertura importante, sí. Pero la lucha es, bueno, es eterna. La lucha de los padres. La revolución es un sueño eterno, digamos. Como dice. Los privados no es lo mismo que los estatales. Un libro los privados católicos tampoco es lo mismo. ¿Cómo se llama? Yo trabajé más que nada en privado, y privado católico y privado laico. Ya te digo. En el secundario. Y no es lo mismo que si vos vas a dar clase en un estatal. Sí, no, sin duda. O sea, vos presentás el programa incluso estando en el. En el privado, laico, se quejaron porque yo expliqué sobre los musulmanes y una chica no sé qué me decía y el vicedirector de la escuela me dijo no, vino a preguntarla más porque yo he explicado de la sociedad cultural, la cultura musulmana, de la cultura es Bin Laden, me dijo claro, tiene una bomba. Es una bomba. Esto no es Al-Qaeda. No. Era un hombre suicida que... ¿Cómo se llama el profesor Osama? No, me dijo, se fue a quejar y dijo que no. Era la madre era re católica, no sé cómo podía haber explicado que había otras culturas que eran polígamas o que tenían otras creencias. Y él no es difícil. O sea, fue a criticar sin saber igual lo que yo había planteado un debate en la clase. Acá pasó, ¿sí? Claro, pero ya tenía los padres, dicen el director. Y explicó montoneros y vino un padre. ¿Ahí se pasó acá? Acá en la universidad. ¿Acá en la universidad? Colegio. Sí, sí. Por eso es más fácil salir. Claro, por lo que digo, yo también una chica la vez mucho más hablando de la dictadura, porque yo era como que la defendía y todos los la atacaban. Y esos son temas más delicados. Ahí lo que se pueden hablar. Sí, lo que pasa es que lo que te digo yo es una cosa que vos lo hables. ¿Señora? bueno, son una cosa que, por eso yo tengo una cosa que yo vaya, yo tengo 28, vaya a una escuela y hable de otra forma, y otra cosa es una profesora que da 40 años estructurada. No, no, vale. Escuela, y no la mueve más. No, no es cierto. No es que le va a decir. Bien, como bueno, el libro de Drago, ¿eh? Drago, ¿eh? ¿Vos le vas a hablar? Y Ibañez, bueno, re fascista. No, el mundo no es solo Argentina o qué sé yo. Claro, no decir que Sarmiento está bien que no la muevas, me parece, ¿no? Sí. Lo bueno sería que haya diversidad, el sol gira alrededor de la Tierra. Punto de vista y que pueda tener y si no hay lugares que son medievales. ¿Qué? Claro, acá la hace tuya, pero no me, yo no puedo porque tengo dedicación exclusiva en la facultad, entonces no puedo enseñar la secundaria. Pero está bueno enseñar la secundaria porque te pone en contacto con los chicos, que los chicos tienen todo el tiempo ideas nuevas. Ah, fíjate como el nombre, el apellido mío. Después vamos a retomar con esto último, porque ya de atrás había ido todo. ¿Cuál? ¿Qué dice? ¿No? Pero escriben con Z, sin H, con U. Pero me pasa la otra vuelta, me anoté en una materia, tuve que renegar para que me reconocieran la nota porque me había puesto GU. Dice, y es GH, y me pasó, no te tengo en la lista. Digo, primero, no tenés la lista, me ha dado al final. Che, decime, ¿tenés la en el legajo de internet apareces bien? Sí, ah, bueno, sí, porque todo no, la. No, pero fue por la H. Lo puso bien. Dice, discúlpeme, pero yo usted no lo conozco. No. ¿Vos sabés que Churco?